Si un día crees, y naciste hombre, cuando tengas un orgasmo, cierra los ojos e imagínate que te estás cogiendo a tu papá o a tu mamá. Eso te pondrá en contacto con tu yo interior, y recordarás cuando saliste de la pija de tu padre, para entrar a la concha de tu madre, antes de nacer. Que la paz esté contigo, quien quiera que seas.